Bueno, en primera instancia, gracias por acompañarnos, ¿no? A través de este medio en la difusión y poner sobre la mesa o en la agenda un tema que realmente nos preocupa y que esta Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio tiene sus equipos y está trabajando. Vos recién decías, el 30 de julio se va a llevar a cabo una actividad teniendo en cuenta que es el día, dentro de lo que es el Día Mundial, sí. Un tema tan delicado y tan aberrante como es la trata, ¿no?, de personas, ¿no? Sí. Que por allí me parece que es oportuno plantear que cuando nosotros hablamos de trata estamos hablando de un delito federal, de un delito que viola los derechos humanos. Esto es lo que nos interesa remarcar y hacer conocer a la sociedad y realmente difundir esto, ¿no? Si bien nosotros tenemos nuestros equipos, que seguramente en una segunda instancia prefiero que uno de los integrantes de nuestros equipos realmente valiosos que tenemos aquí en la Secretaría pueda contarles más, nosotros tenemos un programa que se llama de asistencia a las víctimas de delitos de trata de personas, que depende de esta Secretaría, y que actúan frente a situaciones y a denuncias o a posibles delitos de trata. Nosotros queremos, como una de las líneas de trabajo, trabajar en lo preventivo, trabajar en lo promocional, tratar de difundir los derechos de las personas, tratar de trabajar previo a estas situaciones, porque nosotros debemos llegar antes y este es uno de los objetivos de esta Secretaría. Por eso estamos trabajando y acompañando en esta campaña mundial de Corazón Azul, en el Día Mundial del tema de trata, que bueno, está muy próximo a cumplirse el 30 de julio, ¿no? Sí. Para nosotros hacer conocer a la población, pensar que pueden ser víctimas de este delito adultos, pero principalmente niños, que es el ámbito, el grupo etario con el que nosotros trabajamos y que es el principal objetivo de esta Secretaría, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia, es muy importante poder poner todos los esfuerzos y el compromiso permanente, ¿no? Yo por allí hoy estoy en esta Secretaría, pero realmente quiero recalcar el esfuerzo y el trabajo anterior de los equipos que tienen puesta la camiseta de los derechos y que todos los días trabajan permanentemente, ¿no?, en ese sentido. Sí. Viviana, contanos sobre las actividades que tienen previstas realizar para conmemorar este día y, bueno, también, de alguna manera, para generar conciencia y también prevenir, ¿no?, sobre esto que es la trata de personas. Bien, la idea es, te decía recién, es la adhesión a esta campaña Corazón Azul. Se va a realizar una jornada de sensibilización en el predio municipal, lo que le llaman la feria, el sábado 30 de julio, a partir de las 9 y hasta las 13 horas. Va a haber un stand, va a haber entrega de folletería, va a estar amenizado, por supuesto, con artistas, que nos regalan su música, pero además de la música y de sus artes, muestran su compromiso con esta temática, ¿no? Claro. También van a estar los programas preventivos promocionales de la Secretaría. Hablamos de los chicos de ECO, de Hueche, van a estar trabajando y va a haber todo lo que tiene que ver con el área de animación sociocomunitaria de la Delegación de Promoción Familiar de aquí y del Ministerio de Salud. La idea es poder tener un mano a mano con los vecinos, poder hablar de lo que se trata, qué es la trata. Vuelvo a decir, la trata tiene que ver con obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Nosotros somos personas de derecho y tenemos, debemos pararnos desde esa posición, saber cuáles son nuestros derechos y cuándo están en peligro. Y bueno, este equipo de la Secretaría de Niñez va a trabajar en ese sentido el día sábado, un día más de todos los días de su trabajo continuo en esta temática, ¿no? Sí. ¿Cómo están trabajando desde esa área? Es un trabajo complicado el que les toca a ustedes, me imagino, cuando llegan denuncias o cuando tienen que asistir a las víctimas, ¿no? ¿Cómo se encuentra en este momento? Digo, ¿reciben muchas denuncias? ¿Cómo es el trabajo allí? Hoy generalmente trabajan en lo preventivo y en lo promocional, como bien te decía. Recibimos cada tanto, y por allí en un segundo momento la voy a dejar a Angélica que te pueda contar más, porque me parece que hay que poner en valor la tarea de ellos. Nos llegan oficios, como bien te decía, estos oficios son de la Justicia Federal. Cuando hay una probabilidad de que haya un delito de trata, nuestros equipos deben acudir acompañando los procedimientos para verificar, para estar en situ, en el momento, ya sea trata de niños, trata de adultos, según sea la circunstancia, ellos deben acompañar. Nosotros tuvimos hace muy pocos días uno de los casos en Belisle. Ellos acompañan a los equipos en el momento que, se hacen presente para verificar. Ellos labran actas de lo que ven, hacen, un relevamiento de las personas, de la situación en el momento, y estos datos luego la Justicia Federal, con esta información recabada por nuestros profesionales, hablo de psicólogos, hablo de trabajadores sociales, esta información la trabaja la Justicia Federal con sus equipos, ellos evalúan y de alguna manera dictaminan si estamos frente a explotación laboral, a un tema de trata, si es un conflicto laboral, podemos encontrar una serie de gama, una gran gama de posibilidades frente a lo que ellos observan. Pero nuestros equipos, la tarea primaria y exclusiva que tienen en este proceso es estar en el momento en que se hace, el allanamiento. Si nosotros encontramos niños, sin duda nuestra tarea continúa porque son responsabilidad exclusiva de este organismo proteccional, todo lo que tenga que ver con niños y adolescentes. Pero si no son niños y adolescentes, nuestra tarea termina una vez que se hizo este relevamiento en el lugar. Claro. Bueno, Viviana, te paso con Angélica. Bueno. Porque, agradecerles la posibilidad de estar en contacto con la audiencia. Y de esta manera ustedes están haciendo, acompañándonos en esta campaña de prevención, ¿no? Sí. Que no debe ser solamente el 30 de julio, sino todos los días. Totalmente. Un delito que va creciendo día a día y que tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Sí, mi nombre es Angélica Calfín, yo soy la trabajadora social del Programa Provincial de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata. Y como bien decía Viviana, nuestra tarea del programa justamente es muy compleja, es muy amplia, porque tenemos tres ejes importantes que trabajar más allá de la asistencia en primera instancia y después los aspectos preventivos promocionales. Sí. Y justamente en el marco de estas actividades preventivas promocionales es que adherimos a esta campaña mundial, que es la campaña, del Corazón Azul. Sí. Que si bien es una iniciativa de sensibilización de Naciones Unidas, el Corazón Azul más que nada representa la tristeza de quienes son víctimas de la trata de personas, ¿no? Claro. Y también nos recuerda la insensibilidad de quienes compran y venden a otros seres humanos. Entonces nos parece valiosa, para nosotros poder, compartir con la sociedad para que estén informados, para que se comprometan también, porque se trata de todos. Claro. El delito de trata de personas no es únicamente de un sector en particular, sino que, como nosotros decimos siempre con nuestro lema, se trata de vos, se trata de todos. Todos los años realizan actividades para conmemorar este día. ¿Qué respuesta tienen de los vecinos y de las vecinas? Mira, nosotros, si bien tenemos durante el transcurso del año como fecha muy significativa, ¿sí? Que no tan solo el 30 de julio, sino que también tenemos el 3 de abril, tenemos el 23 de septiembre, distintas fechas que obviamente son significativas para el programa. El impacto que ha provocado esto es muy importante porque la gente se acerca, pide información, pide asesoramiento. Justamente lo que nosotros hacemos es también brindamos un número de denuncia que es el 145, que es un número de alcance nacional, que es gratuito, que está a las 24 horas, que ahí frente a algún tipo de duda, sospecha, pueden llamar justamente para para ser, digamos, justamente orientado en hacer la denuncia. Claro. El impacto para nosotros es súper importante, porque vuelvo a decirte, no estamos únicamente en esta fecha, sino que también estamos con las campañas de Río Negro Unido contra la Trata de Personas, y esto es en todo el ámbito rionegrino, y justamente también con talleres en las escuelas, o sea que es muy importante, digamos, el trabajo de difusión y sensibilización que estamos llevando adelante. Bueno, sí. Con esto también queremos resaltar de que no estamos solos, o sea que nosotros como parte del Estado trabajamos también con otras instituciones que vienen participando, ya sea la Red de Prevención de Violencia de Género, Ministerio de Salud, como dijo Viviana también, gente, digamos, de la Delegación de Promoción Familiar, justamente del área de animación sociocomunitaria, y todos los programas, digamos, preventivos y promocionales que tiene la Secretaría. Bueno, Angélica, reiteranos la invitación para este sábado y... Dale. Mira, justamente es este sábado 30 de julio en el predio de la Feria Municipal, a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Ahí vamos a estar, bueno, difundiendo mediante folletería, van a estar artistas también que están comprometidos con la temática, va a ser durante el transcurso, digamos, durante toda esta mañana. Y volvemos a reiterar, digamos, esto de la comunidad, ¿no? Que se acerque, que se informe, que se comprometa, porque también sabemos que no vamos a, que digamos que nosotros no tenemos la varita mágica de hacer desaparecer todo, sino que es una construcción día a día y que depende de nosotros también. Este delito de trata de personas es un delito, es un flagelo, es la peor vulneración de los derechos al ser humano y que depende también de nosotros, ¿no? El compromiso que tengamos con esto.